25 de mayo. Revolución para ser patria. Si los pueblos no se ilustran, si no divulgan sus derechos, si cada uno no conoce lo que puede, vale y debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y será tal vez vuestra suerte cambiar de tiranos sin destruir la tiranía. Mariano Moreno. No podemos dejar de decir que toda Latinoamérica era una colonia española por más de 300 años. Carlos Villar, profesor de historia. Y que tanto la autoridad del virrey como de los cabildos eran ni más ni menos que la representación de los intereses españoles en América, y que esos intereses en general se limitaban a establecer un comercio monopólico donde los derechos asistían igual que el de la esclavitud a la colonia y a una cantidad de representantes españoles, y que esa sociedad conservadora, con los cambios que se iban logrando a partir de 1800 en adelante, producto de la Revolución Francesa, producto de las nuevas ideas, de la idea del liberalismo, iban a comenzar a hacer temblar la estructura política, económica y social. Pero ocurren también otro tipo de sucesos, y en este caso la aparición de la Francia napoleónica, que invade Europa y obviamente encuentra como su gran enemigo a los intereses británicos, y hay una batalla que marcará todo el siglo XIX y parte del siglo XX, que es la batalla de Trafalgar. ¿Por qué la mencionamos? Porque el triunfo naval de Inglaterra contra la alianza de España y Francia determinará que Francia se tenga que cerrar los puertos a los productos británicos, y que Inglaterra, ahora dueña de los mares y haciendo lo que quería, pueda colonizar distintos puntos y buscar lo que necesita, materias primas y vender sus manufacturas. Recibe allí que en 1806 hay un cargamento de plata que se embarcaría de Buenos Aires hacia España, y obviamente son enemigos de España y por ende de Francia. De ahí la primera invasión a Río de la Plata en 1806 y los 42 días donde la bandera inglesa flameará en el puerto de Buenos Aires, además de establecer los contactos con sectores de esa pequeña burguesía comercial naciente, los Riglos, los Arratea, los Rivadavia, los Billinghurst, con los comerciantes ingleses, para legalizar lo que antes era el comercio de contrabando y poder blanquearlo. Por otro lado, esto va a tener un cambio, constituyen milicias populares a la cabeza Zarratea, Belgrano, entre tantos, Liniers, obviamente como gran figura, y logren, luego de 42 días de ocupación, en la llamada Reconquista de Buenos Aires, sacar el dominio británico, pero la siembra del libre comercio y la legitimidad de esto ya estaba en camino. En 1807 insistirán, porque habían sido derrotados, y volverán nuevamente a ser derrotados, pese a traer casi 14.000 soldados contra una ciudad que no llegaba entre todos a 42.000 personas dispersas. Pero era un pueblo armado y un pueblo valiente. El proceso histórico es dinámico, y los cambios también. Y Europa influye. Y en 1808 ya los franceses ocupan España, ya no necesitan más a Fernando VII, y siguen avanzando. Esto que lleva a que la desesperación de esos españoles lleva a un tratado con su antiguo enemigo Inglaterra, el Tratado Apodaca-Canning, por lo cual le permiten que puedan comerciar una cantidad de barcos británicos por año libremente en el territorio de las colonias a cambio de ayuda militar. Ese proceso, ese paso se vencía en los primeros de mayo de 1810, en este caso en Buenos Aires. Pero como dijimos, la historia es dinámica, y también llega para esa misma fecha la novedad que España estaba completamente dominada y que lo último que queda del Consejo de Regencia de Sevilla había desaparecido también. Por lo tanto, el derecho a elegir volvía al pueblo, según establecía el derecho romano. Y ahí los pueblos podían elegir su autoridad. Por eso se constituye legalmente esa primera junta de gobierno y todo ese proceso, al cual obviamente hay intereses que se oponen y hay intereses que están a favor. Como se verá, los intereses internacionales tienen efectos sobre la historia local, y esta primera junta, que nace en mayo de 1810, manifestará justamente estos intereses contradictorios en la historia argentina.